Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas, bienvenides a Coñumor 2.0, el gran festival de humor feminista. Hoy abandonamos nuestro habitual refugio en la escalera Caracola para hacer el programa aquí, en Rivas Vacia, Madrid, desde la casa más grande. Estamos encantadas de compartir con estas cómicas y con todas vosotras que nos estáis escuchando en directo este tsunami de humor feminista en salsa fucsia. Con nuestra radio portable, Loli DJ, Gaels, Doña Pasolina y Valentina, abrimos el telón para este programa especial. El humor feminista es un arma de resistencia y de empoderamiento. Nos permite reírnos de nosotras mismas junto con otras. Nos dicen que las feministas somos unas amargadas, que arruinamos la fiesta a los demás o que nos reímos demasiado fuerte. Al mismo tiempo, nos castigas si no nos reímos de chistes machistas. Pero con humor es otra historia. Vamos a hackear los códigos del humor hegemónico. Tomamos el espacio público y juntas creamos este espacio de placer y libertad. Nos hubiese encantado contar en esta mesa con todas las artistas que van a pasar por este festival, con todas las organizadoras, colaboradoras y toda la gente que hace posible Coñumor. Pero solo vamos a estar aquí durante una hora, así que hemos seleccionado, y las citamos en estricto orden alfabético, a Alicia Murillo, a Nia de las XL y a Pamela Palenciano, a quienes agradecemos muchísimo que hayan sacado este ratito antes de sus actuaciones para compartirlo con todas nosotras. También vamos a hablar de lo que se cuece entre bastidores, así que entrevistaremos también a alguien de la organización y quizá, si alguien se anima, a alguna espectadora. ¿Estáis preparadas? Pues que empiece Coñumor Fucsia. Señoras mal, señoras fatal, negro. dices algo, te mean en la cara, te mean en la cara, te mean en la cara. Vamos a empezar ya con esta entrevista que nos morimos de ganas por hacerla, pero antes de ello vamos a presentar a estas artistazas que tenemos hoy en el estudio como se merece. Alicia Murillo Ruiz, actriz, cantante y música, bloguera, activista feminista, ama de casa y, como ella misma se define, artista multidisciplinada. Es sevillana y tiene toda una carrera a sus espaldas como cantante lírica y en la creación de espectáculos teatrales. Pero si estás escuchando este programa, probablemente te suene más por El Cazador Cazado y El Conejo de Alicia, videoblogs alojados en Pícara Magazine, que Alicia creó entre 2012 y 2017. Nia Cortijo es la mitad de la XL y Marta Silla es la otra mitad, que hoy también lleva puesto el sombrero de organizadora de este festival. Juntas forman las XL, que todavía no lo sabes, pero las necesitas. En 2014 arrasan con su tema El Clítoris, que las llevó incluso al escenario de Leitmotiv, el programa de Buenafuente. Actualmente siguen de gira con Abandónate Mucho, un espectáculo teatral y musical en el que, en resumen, matan a Cupido. Pamela Palenciano es la creadora del monólogo teatral No solo duelen los golpes, que nació en 2007 como exposición fotográfica. Está basado en su experiencia personal en una relación de maltrato y es muy utilizado como herramienta pedagógica y como espectáculo para concienciar desde el humor. Comunicadora de formación, también ha publicado, junto con Iván Larreinaga, el libro Si es amor, no duele. Bueno, antes de empezar con asuntos más específicos de la entrevista, vamos a intentar meternos un poco en el ambiente general y os vamos a preguntar qué es esto del humor feminista, es decir, cuáles son para vosotras los elementos que hacen que un humor pueda definirse como tal, como feminista. ¿Quién? Chachan, ¿quién abre la conversación aquí? No sé, venga, aquí mi prima. Bueno, en mi caso en concreto, en realidad el feminismo vino después del humor. Primero hubo una experiencia vital con respecto al amor romántico, que es lo que hablamos nosotras en el espectáculo de Abandónate Mucho. Luego viene una actitud vital de risa y de superación, donde ya coges un poquito de distancia y te puedes reír. Y luego hicimos un espectáculo y después nos dijeron que era muy feminista. Entonces dijimos, pues vamos a acercarnos a ver qué es el feminismo y ahora somos activistas, en fin, totalmente atravesadas por esto y a tope, ¿no? Entonces, para mí el humor feminista es un humor que brota de cuestionarse a una misma y que en ese cuestionamiento pone en tela de juicio todo el sistema en el que crecemos y que, bueno, intentamos hacer reír después de llorar mucho, ¿no? Entonces, bueno, un poco desde aquí empiezo a romper el cascarón de a ver qué es esto del humor feminista. Hablad. Sí, yo estoy de acuerdo con estas cosas que has dicho. De hecho, yo siempre cuento que el videoblog, sobre todo el del Conejo de Alicia, bueno, y también el otro, el de El Cazador Cazado, siempre todos mis vídeos han partido de algo que antes me ha hecho llorar. Es verdad eso, ¿eh? O sea, yo todos los vídeos que he hecho en Pícara han sido por motivos que antes me han hecho llorar y que he conseguido transformar en risa, ¿no? Era como, o me voy al psicólogo o me hago un videoblog. Entonces me salía más barato el videoblog. Es como una terapia, ¿no? Totalmente. ¿Sabes el dineral que te ahorras en psicólogo? Sí. Bueno, en mi caso fue que noté que la gente se reía mucho de mí durante lo que era taller antes de monólogo, que la gente me cuestionaba mucho a mí de que por qué estaba con un maltratador, porque mis padres nunca hicieron. Yo notaba que se reían de mí. Digo, aquí lo que funciona es la risa, ¿no? O sea, en mi caso llegó primero el feminismo y después el humor. Dije, pues entonces vamos a reír, ¿no? Y a ver si a través de la risa pensamos un poquito. ¿Consideráis que es todo un acto político o un manifiesto político no solamente hacer humor feminista, sino que el humor esté hecho por mujeres? Bueno, para mí es político si es feminista, no por el hecho de que esté hecho por mujeres, sino que para mí lo que lo define es un poco la perspectiva de género y partir de esa reflexión, porque si no, hay muchas mujeres haciendo humor súper machista, ¿no? Sí, mira Angela Merkel, por ejemplo, que no te ríes nada. Pero sí es cierto que hay muchas mujeres que pueden caer en lo más típico es como la típica guerra de sexos, ¿no? Es que se lleva mucho en los monólogos del Club de la Comedia y este tipo, y que lo reproducen también mujeres. Pero también hay algo que es cierto, que el humor como herramienta es algo que se asocia más a la masculinidad, ¿no? Como que hay una asociación de que las mujeres en general no son graciosas, no tienen esa ironía fina, que está bastante extendida esta concepción en la sociedad, ¿no creéis? Bueno, es que todo está de color azul, o sea, todo es lo público siempre es lo masculino y es el hombre el que tiene el criterio, el que lo hace bien, el que, ¿no? Entonces yo creo que en el humor, como en todo, pues también está esta actitud. Sí, es que el humor parte al final de la inteligencia y de vivencias, ¿no? Y esta sociedad no se puede creer ni que somos inteligentes ni que estamos vivas, ¿no? Entonces no pueden entender que haya mujeres haciendo humor. Eso es. Yo lo que pienso también es como que también yo parto de mucha honestidad y mucha humildad, porque para mí el humor feminista también tiene mucho que ver con que si yo me expongo a reírme de mí misma, si tengo el valor de hacer eso, ¿cómo no me voy a reír desde donde yo estoy construida abajo de reírme de lo de arriba, ¿no? Los machirulos hacen un humor muy simplista, porque es que lo que están haciendo es reírse hacia abajo, pues es muy fácil de hacer, pero como no son capaces de reírse de ellos mismos, pues ya está. Sí, un saludito para usted, machirulo. Esa es una de las claves, ¿no? La dirección del humor. Cuando ha habido estas últimas polémicas sobre los límites del humor, se ha hablado mucho de eso. ¿Podéis ahondar un poco más? ¿A qué te refieres, Pamela, cuando dices eso de reírse de abajo para arriba o de arriba para abajo? Bueno, yo tengo una imagen en el monólogo de colocarme las manos en dos posturas, una mano abajo y la otra arriba. Si yo estoy colocada abajo como mujer y me río de lo que está arriba, que es el hombre blanco, cis, heterosexual, para mí es mucho más complejo, más interesante, más divertido que al revés. Si te colocas como hombre cis, blanco, y te ríes de los gitanos, como pasó con el tío este, te ríes de las mujeres, te ríes de las criaturas, eso es muy fácil de hacer, ¿no? Y para mí sí, los límites del humor, claro que hay límites, pero el límite en el sentido cuando va hacia abajo discrimina y violenta lo que está por debajo tuya, ¿no? Pero al revés, de abajo para arriba, yo creo que no hay ningún límite, vamos. Y contadnos, ¿se puede vivir del humor feminista? Se puede reír, pero vivir lo veo difícil, ¿eh? Lo veo muy complicado, porque aquí hay un problema de base, y es que no haya mercado, es mentira que no haya mercado. Ya veis que las dos veces que se han hecho el coño humor se han llenado, pero no solo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de aquí, de mi prima Pamela, que lleva 15 años con el mismo espectáculo y va donde vaya, es que llena. Yo pregunto, ¿qué señor en España está haciendo un monólogo donde después de 15 años con el mismo espectáculo siga llenando? Entonces, ¿por qué los empresarios teatrales no apuestan por espectáculos que están llenando teatro? Porque todas las que estamos aquí, perdona que os lo diga, pero estamos llenando teatros, señores empresarios, pues no lo hacen, pues porque son señores, hombres, heterocis, y no les hace gracia a ellos nuestro chiste, y no les hace gracia que vayamos a, si hay un dicho, ¿no?, de esto de cómo vas a picar o vas a cagarte en la mano que te da de comer. Obviamente, no, yo hago chistes sobre el tipo de personas que programan el Club de la Comedia. Es que no me van a llamar nunca en el Club de la Comedia, es evidente, ¿no? Ahora me llama, mira, te voy a quedar fatal. Scomode le giornate, lunghe tribune, noiose anticamere, di tempi grigi ne ho pieni fianchi, di menzogne rinnovate, con le gambe sode snelle, di bandiere a mezz'asta e cerimonie, di discorsi altisonanti sulla fame e sul successo. Viviamo un momento assai precario, ma non mi abbatto perché non sono un albero. Io non mi abbatto perché non sono un albero. Io non precipito perché non sono pioggia. I miei pensieri non sono rampicanti, ma se si intrecciano userò dei districanti. E non mi lancio perché non sono un sasso. Non mi deprimo perché sono già matto. Io non mi sfascio perché non sono un tavolo, ma sopravvivo perché sono nata libera. Continuano scomode le giornate, di notizie artificiali ne ho già pieni gli stivali, di zigomi rialzati ai fianchi stretti, di faccette celestiali con le pelli di serpente. Quanto a te bugiardo adulatore, ti ignoro ma son gentile ed un sorriso non lo nego. Non dici niente di cui poi posso umiliarmi. E non mi abbatto perché non sono un albero. Io non mi abbatto perché non sono un albero. Io non precipito perché non sono pioggia. Non passo il tempo a far la fotosintesi. Vivo la vita con tutte le sue follie. E non mi lancio perché non sono un sasso. Non mi deprimo perché sono già matto. Io non mi sfascio perché non sono un tavolo, ma sopravvivo perché sono nata libera. Io non mi spengo perché non sono fiamma. Io non rinuncio perché ho già speso tutto. Vivrò la vita con tutte le sue manie. E non mi lancio perché non sono un sasso. Non mi deprimo perché sono già matta. Io non mi sfascio perché non sono un tavolo, ma sopravvivo perché sono nata libera. Y seguimos con nuestras entrevistadas en este estudio improvisado en la casa más grande, con mucho eco, nos oímos todo el rato, pero no pasa nada. Pues estábamos diciendo, pensando mejor, porque todavía no lo hemos dicho, que el cuerpo en vuestras actuaciones es central, ¿no? O sea, no solo usáis la voz, no solo escribís textos, sino sabéis hacer muchas otras cosas. Entonces, ¿qué llega primero? ¿El humor, la palabra o las otras expresiones, otro tipo de lenguajes? Bueno, yo creo que el humor está guay porque nos relajamos cuando nos reímos y entonces estás relajada y ya te cabe Troya. Entonces eso por un lado. Luego la música que usamos nosotras también creemos que es un vehículo ahí muy, muy directo, lúdico y que ayuda a abrir el canal para que contenidos más peliagudos y que suponen grietas personales podamos gestionarlos mejor. Chimpum. Pero la pregunta es que llegan antes al público, ¿no? ¿O qué ha llegado a nuestras vidas? A vuestra vida. O sea, ¿cómo vale. No, la evolución artística, ¿no? Vale, yo vengo de la ópera, o sea, muy friki todo. Por eso. Muy friki lo todo. Lo hemos leído por ahí. Sí, yo era soprano, de vestido de princesa y orquesta detrás. Así iba mi vida hasta que el feminismo se cruzó por delante y no me han vuelto a llamar más de un teatro en mi vida, ¿sabes? Entonces dije, bueno, pues entonces si es que estas cosas no las puedo decir, pues voy a buscarme otra historia, pues venga, pues humorista feminista, pero que yo, se ríe aquí, pero que es que es verdad, ¿eh? Te veo perfectamente con un vestido de princesa. Sí, no, vamos, mira en el YouTube que salgo con una orquesta de un señor con un palo así, ¿sabes? Te vamos a buscar, claro. Sí, yo cantaba y tengo mi carrera de canto hecha y vamos, yo sigo cantando y sigo haciendo música, pero opera ya como que no me pueden llamar ya porque está feo que me llamen después de las cosas que yo he soltado por esta boca. Pero que esa fue la evolución. Yo empecé haciendo música clasiquísima de conservatorio, empecé con 9 años, me metieron en el conservatorio, mis padres tenían unas aspiraciones para mí como muy tremendas, todo se fue al garete y aquí estoy con mi ukelele. En mi caso llegó primero la palabra, Luego, después de la palabra el teatro en El Salvador, que empecé a hacer teatro pues, muy como se hace en Latinoamérica, muy en la calle, muy que no hay escuela, sino que yo aprendo de ti, tú de mí, tú te pones mis zapatos, yo los tuyos. Y después el humor, donde es verdad que a mí me gusta reírme y relajarme, pero es que me da muchas ganas por saco a través del humor, porque descargo mucha rabia, la verdad. Antes, Pamela, has hablado de cuáles deberían ser, si es que tiene que haberlos, los límites del humor en general y del humor feminista en particular. A mí me viene una pregunta a la cabeza y es, ¿quién creéis vosotras que está legitimada, o por decirlo de otra manera, que a lo mejor se entienda mejor, quién tiene licencia para poder hacer humor feminista? ¿Creéis que un hombre que es aliado o un hombre, un aliado del feminismo, puede hacer humor feminista? ¿Debería, tendría o ni hablar? Yo no quiero. Cuando me lo presente, te lo digo. Cuando conozca a un aliado, te lo digo. Hasta ahora es que como no conozco a ninguno, no te sé decir. Pues yo creo que sí. Venga, chan, atrévete. Chan. Venga, atrévete. Yo creo que sí, que es independiente de... que es una actitud, una perspectiva y una manera de mirar la realidad. No creo que vaya atada a una sexualidad o a un género. Bueno, me estoy metiendo en jardín, ¿vale? Pero no pasa nada, llevo machete al machote. En fin, que yo creo que sí, que además tengo esa ingenua visión o no de que todo suma. Entonces, para mí está guay, si ellos también... Lo que pasa es que, claro, lo intentan y... Como intentan ser aliado. O sea, cuesta aliado mogollón. Sí. No sé. Y se vuelve algo como mucho más anecdótico. Sí, mira, yo creo que al final lo interesante quizás de un tío haciendo humor, desde mi punto de vista, es un poco lo que estaba diciendo antes Pamela, ¿no? La capacidad de reírse de ellos mismos. Y es que muy pocos la tienen. Entonces, es verdad que algunos hay. Y yo incluso en el mainstream más mainstream, de vez en cuando enciendes la tele y ves a algunos que dices, ay, mira, pues este, ¿no? Pero bueno, aquí somos las tres blancas, por ejemplo, ¿no? Yo en casa, que bueno, somos una familia multirracial, ¿no? Y en casa hacemos chistes de razas, ¿entiendes? Y la historia es que, pero lo hacemos de otro lado, ¿no? O sea, y es como que la guasa está en mi hija meterse con nosotros, ¿no? Eso es. Y cuando, bueno, tú también vienes de una familia multirracial y entonces como vosotros los blancos. Ella sí que nos hace chistes de reírse y ahora ya toda la familia ha adquirido esa guasa y estamos todo el rato haciendo ya esas guasas, ¿no? De que nos resfriamos más los blancos porque somos la raza inferior, ¿no? Es que mi hija nunca se resfría, que no será porque es negra, pero ella dice que es por eso, ¿no? Y ella hace chistes de eso, es que como sois blancos estáis todos resfriados, ¿no? Quiero decir, es de quién está haciendo el chiste, desde dónde, en qué contexto, todo eso hay que mirarlo, ¿no? No se puede tampoco... Pues yo creo que esto es un poco igual, ¿no? Igual que son los chistes sobre raza, pues si un señor blanco está haciendo chistes sobre su complejo de pichas cortas, pues a lo mejor nos reímos más, ¿no? Claro. Que si está haciendo un chiste sobre cómo violan a una chica en San Fermín, ¿no? Está ya también muy visto, ¿no? Pues sí. ¿Y creéis que está habiendo un boom del humor feminista? Porque se puede decir que hay un cierto boom, pues, de la Hair Story o de... El otro día nos preguntaban si creíamos que había un boom de los juegos feministas como creadoras de uno de ellos. No sé si a vosotras os parece que hay un cierto boom, que puede ser no en un sentido negativo, vamos, pero que hay más que nunca, y hacia dónde va a seguir yendo el humor feminista. Sí que hay. De unos años para acá, mira, con las XL empezamos hace 5 años y hemos vivido todo este boom y es brutal, vamos. Entonces, ¿hacia dónde va? Pues ojalá que despierte conciencias y genere un montón de sinergias, ¿no? Que nos vamos contagiando palabra, ¿eh? ¿Qué? Ah, sí. Ay, he perdido el hilo. Las sinergias. Sí, que sí, que está de moda, que cada vez somos más y que está muy bien que esto esté de moda. Aunque, claro, hay que seguir criticando también y analizando un poco porque, claro, H&M, Girl Power Collection... Ese tipo de cosas, pues, claro. Ahí tenemos también que no perder el norte. Pero siempre será mejor que esto esté de moda que la anorexia sin fronteras. Sí, yo creo que viene un tiempo difícil igualmente, y lo que a mí me da esperanza y alegría y muchas ganas de reírme es que veo que este boom es imparable también, y nos vamos a preparar y esto se va a multiplicar y vienen muchas crías de 20 años haciendo unas cosas que te tiras para atrás y yo no voy a esperar a ser una sesentona para darle relevo a nadie, ¿no? Sino que quiero dar relevo ya porque esto ya es que no tiene marcha atrás esto. Bueno, hacemos ahora un alto en la entrevista porque tenemos el placer de que Alicia nos va a hacer una actuación en directo con su ukelele. ¿Cómo se llama lo que nos vas a cantar? Pues mira, esta canción tiene historia además, porque hay un teatro en Sevilla, ¿vale? Bueno, en realidad esta es la parte de Triana, pero porque está en la orilla buena, que es el teatro central, ¿no? Y que eso lo dirige un señor que, para los amigos, ¿no? Es Lolo, ¿no? Que no programa señoras. Ay, Lolo. Cero. No programa señoras. Bueno, eso en realidad no solamente pasa allí, creo que todas las ciudades del mundo in the world hay un teatro central. Aquí en Riva no hay un teatro central, seguro que tienen un Lolo que no programa mujeres. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer vídeos, todo lo empezó una chica que se llama una gran artista que se llama Bárbara Sánchez, y hizo unos vídeos en YouTube y yo, como voy detrás de mi Bárbara apoyándola en todo, pues hicimos esta canción dedicada a Lolo, que esto, bueno, el cargo de director del teatro central se creó antes que el teatro, os lo juro. Os creéis que es de broma, pero este señor es así. O sea, este señor tiene el cargo en el teatro de antes de que se hiciera el teatro. O sea, peor, lleva más años que el rey. O sea, pero que el rey emérito. O sea, bueno, muy, muy tremendo todo. Así que os voy a cantar la canción de Lolo. ¿Se escucha bien todo? Por toda Sevilla, que algo podrido está, y es que huele muy mal, apesta polla rancia, en un teatro. ¿En qué teatro? En el teatro central, salas, bares y teatros no saben programar. Que te den por él, cuenta historias, y no las llaman. ¿Por qué no las llaman? No las llamarán jamás. Lolo, tú no estás solo. Teatro central. Lolo, tú no estás solo. De hecho, hay muchos más. Coño, que sí hay. En cualquier cafeteatro te va a ocurrir igual. Y es que estoy hasta el conejito entre las piernas. Que no se salga y que no venga, aquí no puede entrar. Lolo, tú no estás solo en tu teatro central. Lolo, no estás solo. De hecho, hay muchos más. La cosa está muy chunga, te lo digo de verdad. Si no eres un machote, no vas a actuar. Oh, oh, oh, oh. Toda Sevilla, ya te lo dije que yo canto muy bien. Y algo podrido está, y es que huele muy mal, apesta polla rancia. En un teatro. ¿En qué teatro? En el teatro. Lolo, dame un contratito, mi arma. Yo soy Carolina. Yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas. Y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, porque papi, papi, papi chulo, papi, papi, papi, papi, cállate y déjanos bailar. Acabamos de escuchar un fragmento de la actuación de Alejandra Martínez como cierre de un circuito de Slam Poetry en Madrid que se grabó en enero de este año y que se convirtió en una cosa brutal de viral. Más de 3 millones de visualizaciones del vídeo en Facebook. Y no se ha oído muy bien aquí en directo, pero lo que hacía era algo similar a lo que hacéis en algunas de las partes del espectáculo de las XL, que es coger fragmentos de canciones muy conocidas de la música pop y enlazarlas unas con otras. En este fragmento, por ejemplo, decía algo así como: yo soy la niña Carolina que no depende de que tú, no sé qué, o sea, como que le daba la vuelta a todos los estereotipos. Yo quería preguntaros, después de haber escuchado además esta canción tan divertida, con una letra tan subversiva y con este ritmazo, ¿qué es, qué coño pasa con la música pop, con la música pop de amor, para que sea toda tan horrorosa? Horrorosa y machista, vamos, como peligrosamente quien, horrorosa. Es como quien la hace. Quien la hace es horroroso, pues entonces sale es un reflejo. Yo creo que pasa lo mismo que con el humor. Hay gente estupenda haciendo pop, pero los señores que contratan en los 40 principales no quieren esos mensajes, porque pasa exactamente igual que en el humor. O sea, yo me dedico a la música, tengo alumnado joven que está haciendo música y que no hace esos bodrios que ponen y que están además... Además, las chicas vienen muy empoderadas, ¿eh? O sea, a mí cuando me empiezan a decir esto de estamos preocupadas por las nuevas generaciones, preocúpate por ti, porque las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte. Yo, de verdad os lo digo, puedo estar preocupada a lo mejor por ellos, pero ellas vienen empoderadísimas. Y hay tías haciendo cosas estupendas, pero no las llaman. Están los lolos de la vida que no las llaman. Volvemos a un tema que habéis tocado antes. Todas habéis contado que habéis partido de cosas que os han hecho llorar para ser humor feminista. O sea, algo que os ha atravesado, os ha hecho sufrir y le habéis dado la vuelta y habéis transformado el lenguaje y ahora estamos riéndonos con vosotras. Entonces, la pregunta es, ¿hay límites para hacer humor feminista con las cosas que nos atraviesa? O sea, ¿todo lo que nos afecta puede ser transformado en humor feminista? Yo creo que sí. Ahora, el límite lo pones tú. ¿Hasta dónde estás dispuesta a exponerte? Porque al fin y al cabo hay mucho de exposición personal. El otro día volví a mirar un trozo del monólogo este de la Hannah Gadsby, el de Nanette, y recuerdo una parte que me vibró especialmente porque hablaba de cómo llevaba toda la vida haciendo humor sobre sí misma y estaba frita ya y quería dejar de hacerlo, quería dejar de reírse de sí misma porque viniendo de un lugar tan marginal, algo olía chamusquina. Entonces, creo que es un proceso personal donde tú pones el límite. Ahora, con las XL hemos creado un nuevo espectáculo y hablamos de mogollón de cosas y hay determinados aspectos que están tan pegados a nuestra vida que todavía no hay esa distancia sanadora que te permite reírte y que genera que los otros y las otras se identifiquen y poder hacer ese viaje, ¿no? Entonces creo que es un poco una brújula interna que te va indicando hacia dónde y de qué manera, y siempre teniendo como norte el humor, el me río, ¿no? La ligereza esa, aunque también haya llorado, ¿no? Pero creo que queda en esa brújula así personal. Sí, yo también lo pienso porque como yo a veces siento en el monólogo, cuando si lo hago muchas veces, que me rebajo. Yo me rebajo un montón. Me rebajo de mi clase social choni, que yo lo digo, yo soy choni, soy de barrio, ahora soy clase media autónoma porque me la he escalado, estudia con beca, me rebajo como andaluza. O sea, y siento que a mí no me importa rebajarme, pero noto un momento que hay en mi cuerpo que digo, me estoy rebajando un montón y tengo aquí un grupo de señores, sobre todo adultos al instituto, profesores, que me están mirando con un desprecio y eso mi cuerpo vibra en sentirme mal, de decir, encima que te lo pongo fácil para que el humor sea más, para que lo entiendas mejor y yo aquí exponiéndome, rebajándome, ¿no? Y creo que el límite para mí, el cuerpo me lo dice cuando ya dice ya, hoy, ya por hoy. Yo tengo una parte del monólogo dedicado a los chistes de violaciones, ¿no? Porque me pareció un temazo. Y claro, también estuve reflexionando mucho si hace esta parte o no, porque es una parte muy dolorosa para el público que normalmente me viene a ver, ¿no? Incluso para mí misma, ¿no? Esto que habláis de exponeros de todas hemos sufrido violencias sexuales y incluso para mí fue difícil, ¿no? El diseñar esta parte del espectáculo. Pero entonces vi actuar a Patricia Sornosa. Bueno, la he visto por, fue antes, la vi por vídeo, ¿no? Y me di cuenta de una cosa que hace Patricia que es sublime y es que es la risa nerviosa. Que es, por eso a mí me gusta tanto cuando nos salimos del mainstream en el humor, porque cuando vemos el... Es como un solo tipo de risa lo que vemos en la tele. Una risa monocolor, monocromática, monotema, monotodo, ¿no? Y sin embargo, cuando sales un poquito de ahí y ves otros humores, ¿no? Que no tienen pues que ser de esta época. O sea, quiero decir, hay estupendas películas de humor de los años 40 con miles de tonalidades, ¿no? Y a mí una cosa que me fascinaba de Patricia Sornosa es el humor de miedo. Ella te lleva a un punto en que ella es muy agresiva cuando está diciendo el monólogo y grita y se ríe como una bruja y, ¡ah, ah, no! Y te lleva a este nerviosismo del público que al final desemboca en una risa nerviosa que es sanadora. Es sanadora, porque no es una risa superficial de reírte siempre de lo mismo, sino que te está, pues eso, escarbando en la herida, ¿no? Y todo el mundo se ha reído en un funeral. ¿Quién no se ríe en un funeral? Esa risa es la que a mí me interesa. Yo no quiero... Hay mucho de superficial también en mi espectáculo, porque también quiero que la gente se ría de lo superficial desde el feminismo, que también es importante en estar en la profundidad siempre. Pero no quiero solo ser superficial. Entonces... Creo que ahí, por ahí también van las claves, ¿no? El hecho de decir, meto los dedos porque a lo mejor tampoco me interesa todo el rato una risa dulzona. Y bueno, aquí Alicia ha sufrido un acoso brutal por redes, las barbaridades que ocurren con los machitrolls digitales, tanto por los vídeos más de denuncia, los del cazador cazado, como incluso otros más de risa y de parodia. Y también Pamela, en un giro inesperado de la historia, amenazaron con denunciarte por apología de la violencia, que sea de traca. Bueno, la pregunta es si creéis que escuece más a estos machitrolls que están revoltísimos, que no saben qué hacer con este cambio que estamos provocando en la sociedad, si escuece más el humor, la parodia, la ironía o la denuncia directa. ¿Cuál es vuestra experiencia? Que bueno, que habéis manejado, o sea, tanto en redes como en los espectáculos, manejáis ambos palos. La risa les jode muchísimo. Les jode un montón. Pero bueno, es verdad que hay otras compañeras que están haciendo activismo desde otras cosas que no son el humor y también reciben las mismas denuncias, las mismas, ¿no? Sí, no sé. Creo que les cuece ambas cosas, sí. Sí. Pero el humor yo siento que no pueden con él. Sí, les jode un montón vernos relajadas y vernos pasándolo bien. Sí, claro. Bueno, vamos a ir cerrando. Nos queda una última pregunta. Recordamos que estamos emitiendo en directo desde el Festival Coñomor 2.0 en Rivas Vaciamadrid, Madrid. Sí, yo tenía una pregunta para todas estas compañeras que nos estén escuchando ahora mismo y que no estén muy metidas en esto del humor feminista. Recomendaciones de compañeras que hagan humor que a vosotros os guste especialmente para escucharlas. ¿Algún nombre, aparte de las que están hoy aquí con nosotras en el festival, alguna de otro país o de dónde? Charo López y Malena Pichot, por supuesto, para mí son las reinas. Otra nueva, ay Dios mío, esta no me la he visto, no, son divinas ellas. Han hecho una serie, ay, pero es que no me acuerdo yo, una nueva, yo es que solo he visto una. A ver si. Tarde Baby. Tarde Baby, esa ya es antigua. Esa ya la hicieron hace un par de años, bueno, creo, ¿no? Yo que voy un poco como... No estás después moderna. De la ola, sí. Y bueno, la que he comentado antes a mí ha sido un descubrimiento reciente que se llama Hannah Gadsby y el monólogo se llama Nanette y es súper interesante también. ¿Y Pamela, alguna recomendación? Bueno, no, ella no es humorista feminista, pero me gusta mucho su página y todo lo que dice, el feminismo andaluz, de Mar Gallego, es activista, también, pero sí. Es que escucharla a ella y leerla a ella es maravilloso. Pues, chicas, muchísimas gracias, Alicia, Nia, Pamela, por estar aquí hoy gracias con nosotras, por hacernos reír tanto y con tanta gracia y tan buen rollo y tan todo. Y tantos colores. Y tantos comidas. Y nada, nos vemos en el escenario. Vale. Gracias. Muchas gracias. Tengo un secreto en mi interior. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. Un, dos, tres, No tenéis ni idea, pequeños capullos, cuando penetráis a una doncella, de lo que hay dentro de ella. El orgasmo vaginal no existe. El clítoris es así. El clítoris a mí me hace feliz. El clítoris. No hables de feminista, no digas la palabra feminista. Ok. Palabra feminista, no la digas. Trata de no... Nada de feminismo en el show. Es importante que nos hagamos feministas, porque sabemos lo difícil que es para las mujeres caminar por la calle comiendo una banana. Es realmente una actividad de alto riesgo. Continuamos en directo desde el Festival Coñumor 2.0 en Rivas, hacia Madrid, y vamos a charlar ahora un poco con la parte de la organización, las que están detrás haciendo posible todo esto. En primer lugar, gracias por montar esta maravilla de la que estamos disfrutando y todavía lo que queda. Y tenemos a Nuria e Irene, pero vosotras dos sois solo una pequeña parte de todo esto. ¿Quién está detrás de Coñumor? Bueno, están Marta Sitja, que es de las XL, y luego también está María Garbía, que hace todo el tema de producción y tal. Y en verdad en la asociación Coñumor somos estas cuatro. Es verdad que, bueno, pues tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, toda la concejalía de Igualdad y Mujer, y luego pues un tropel de voluntarias y voluntarios que han venido pues a echarnos una mano en lo que sea, las cuales pues estamos muy agradecidas, claro. ¿Por qué un festival de humor feminista? Nos imaginamos muchas cosas, lo vemos muy necesario y muy bonito y muy agradable y muy placentero, pero hablad vosotras. Pues por muchos, bueno, pues eso, porque es muy necesario y o sea, un poco lo que intentamos es acercar el feminismo a la gente que no se identifica con el feminismo, que lo vive como... no como una amenaza, pero sí un poco con el término que nos han inculcado de feminismo, ¿no? Que está un poco relacionado pues eso, con la amargura, con la rabia, con defendernos desde el enfado, ¿no? Entonces queremos como acercar un poco a pues la lucha por la igualdad desde otra parte, ¿no? Desde la relajación, desde la risa, desde el humor, y eso es lo que creemos que se puede conseguir con esto, con este tipo de festivales, que llega gente que se crea que no es feminista, pero que en realidad lo es, ¿no? Que se acaba identificando con esto. ¿Y cómo surgió la idea? ¿Os conocíais previamente? ¿Os pusisteis en contacto para...? Seguro que fue alguna noche de cañas, sí, o algo así. Sí, fue así total. O sea, es que fue además súper de cañas. O sea, estábamos, Irene y yo tenemos un espectáculo que se llama Enclaustrucción, de Gustando Placeres, y vino Marta, que no la conocíamos, nos conocíamos pues lo típico por redes y así, vino a vernos, pues ya justo el teatro tenía bar, nos vino estupendamente y nos pusimos ahí, ay, qué guay, no sé cuántos, el amor, la cerveza, todo. Y de esta manera, pues de repente fue como, tía, ¿te imaginas con lo bonito que está siendo este momento si montamos un festival? Y de repente montamos una asociación y ya empezamos a tirar de hilos y contactos y ayuntamientos y mira, se ha hecho realidad. En realidad yo creo que surgió como un poco pues eso, pues todo esto que está diciendo, pero como desde lo que nos generó el juntarnos, ¿no? Después de un espectáculo, estos espectáculos como que generan estas sensaciones ahí como de sororidad, de unión, de qué guay que todas estemos con lo mismo, de encima desde la risa. Entonces cuando salimos tan empoderadas, tan riéndonos tanto, divirtiéndonos un montón, pues entre cervezas y tal, pues fue como, es que la clave es esta, vamos a juntarnos todas las humoristas y vamos a generar esto que tenemos ahora mismo nosotras al público, a mucha gente. Así que... Hace justo un año, bueno, ibais a celebrar también, bueno, hace justo un año no, pero hace un año ibais a celebrar también aquí el Festival de Coñumor, pero por distintos motivos se tuvo que retrasar. ¿Lo habéis planteado este año de alguna manera diferente? ¿Ha cambiado algo o lo estáis haciendo exactamente como queríais haberlo hecho hace un año? No, yo creo que estamos siguiendo. Para el de Madrid sí tuvimos que adaptarnos un poco a todo, a los tiempos y tal, pero este está siendo como la idea original, ¿no? Que además nos ceden el albergue de aquí de Rivas y entonces ya es como... Está siendo muy bonito porque además está siendo como un encuentro también entre las propias artistas y nosotras, pues eso, ¿no? De convivencia y de desayunar juntas y un poco pues esa idea desde el cuidado, la sororidad, que es un poco lo que nos interesaba desde el principio. Os queremos preguntar un poco de qué nos vamos a reír en este Coñumor. O sea, ¿cómo es la programación? Así, unas pilduritas. Pues en el Coñumor nos vamos a reír, sobre todo del patriarcado, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es darle la vuelta a todos los chistes que hasta ahora nos han hecho un poquito de daño, ¿no? Que es, ¿no? Con los chistes que nos hemos sentido incómodas, porque a todas nos ha pasado, porque el objeto del humor éramos prácticamente las mujeres, pues a todo ese concepto del humor le hemos dado la vuelta y ahora nos reímos pues, de todo ese opresor, que es la parte opresora, que es la que nos ha hecho pues, hacernos sentir mal y pues vamos a reírnos de eso, ¿no? No tanto de figuras directas, aunque a veces también, ¿no? Si alguien se identifica como machista, pues tiene que saber que de alguna forma nos vamos a reír de él. Pero sí tanto, pues eso, como de un concepto, ¿no? De una sociedad patriarcal que nos está haciendo sentir mal y tenemos que, de alguna manera, devolverle esa vergüenza que nos ha hecho sentir hasta ahora, esa incomodidad y que sepáis que, bueno, es como un poco el objeto del humor vais a ser ahora vosotros, esta parte, o sea, esta sociedad patriarcal, ¿no? Todos estos patrones que nos oprimen, pues es de eso, de lo que nos vamos a reír. Yo no sé si contáis con esto, que os voy a, o sea, con esta información que os quiero preguntar, es muy específica. ¿Sabéis o tenéis algún tipo de cifras de las mujeres que se dedican al humor? Por ejemplo, cuando hay un festival del humor, ¿qué porcentaje son mujeres? ¿Y si creéis que es un espacio más difícil de ocupar por las mujeres que cualquier otro espacio, en comparación con cualquier otro espacio? Yo creo que como todos los espacios públicos, al final están ocupados por hombres, la mayoría. El porcentaje exacto, pues no lo sé, pero vamos, en cualquier festival de humor que exista vais a ver que, pues no sé, de 10 participantes igual es una mujer, dos como mucho. Lo que pasa es que aquí no es tanto el que sea mujer en sí, ¿no? En con qué te identificas, sino más el tipo de humor que haces, ¿no? A mí me encantaría que hubiera hombres haciendo humor feminista también, eso ya sería como la creme de poder cambiar el objeto real desde la parte opresora. O sea, nosotras no queremos, no solo queremos ocupar los escenarios con mujeres, sino también con el tipo de humor que se hace, ¿no? Yo esto me lo imagino como que dentro de muchos años esté la versión Coñumor 30.0 y que haya hombres y mujeres haciendo humor feminista, ¿no? No tanto, eso sería ya, vamos, la creme de la creme. ¿Y consideráis especialmente a lo mejor más difícil ocupar el espacio cómico por las mujeres que... Sí, claro. Cualquier otro espacio. Sí, al final es lo que decía Alicia, vamos a hacer chistes de los propios programadores, ¿no? Entonces, y luego vamos a estar allí tomándonos un café con esa gente y nos van a mirar mal, ¿no? con lo cual, claro, al final pues es como, esta va a hacer un chiste que no me va a hacer ni gracia, entonces mejor que no esté, ¿no? Que nos va a incomodar, ¿no? Y también pues un poco que las mujeres no, o sea, no nos permiten como relajarnos y reírnos y ocupar desde el humor que lo decías como espacios así de reírse a carcajadas. Nuria, por ejemplo, es una persona que se ríe, vamos, o sea, que se la oye reírse a 30 metros y entonces ya sabes que está ahí y eso no es común porque no se nos ha permitido, ¿no? La risa comedida siempre de las chicas. En cambio sí que hay imágenes de hombres, no sé, partiéndose, no sé, es como, eso es ocupar espacio al final y a nosotras ocupar espacio no se nos ha permitido, ¿no? Sí, yo siempre que paso, porque vivo muy cerca de la Gran Vía, ¿no? Yo siempre paso por ahí, por la Chocita del Loro y siempre me fijo. Y muchísimas veces todos los carteles de la gente que está ahí son hombres, ¿no? Entonces es como, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Y en el Club de la Comedia las mujeres que hay al final es un estereotipo, ¿no? Porque al final el guión pues seguramente lo haya escrito un señor o no. Estáis aquí ahora, hoy, en estos días, como organizadoras, pero vosotras, y lo habéis dicho antes muy brevemente, también sois humoristas. ¿Nos contáis un poco de qué va vuestro espectáculo? Bueno, somos payasas. Sois payasas, hay mucha diferencia. Sí. Bueno, es una rama más del humor. Sí. Sí, nosotras empezamos, somos amigas desde pequeñas y empezamos, bueno, las dos siempre lo decimos que somos muy payasas, ¿no? Desde siempre. Y somos sexólogas, entonces, bueno, la sexología es otro de los mundos que cuesta, no sé, de repente a las mujeres también se nos ha limitado mucho con esto, ¿no? Con el autoconocimiento, con el, bueno, el placer en general, ¿no? Se nos ha limitado mucho nuestro placer. Y cuando nos hemos empezado a dedicar a esto y hemos empezado a transmitir ciertos valores a la sociedad para intentar cambiar un poco y deconstruir todo lo que nos han enseñado, pues nos hemos encontrado que no solo que el público es muy limitado, ¿no? Porque pues a través de terapias individuales, a través de talleres, pues la gente que venía era pues por algo específico, por algo que necesitaba. Entonces, como que en teatros hemos encontrado esta herramienta, pues el humor, por lo que hablábamos de que nos relajamos, nos sentimos identificadas, ¿no? Que es mucho más fácil llegar a la gente, ¿no? Entonces, con este tipo de temas que pueden ser un poquito, pues eso, peliagudos, que pueden, no sé, avergonzar y tal, acercar ciertas cosas a la gente que se siente identificada con estas cosas desde la risa, nos ha resultado mucho más fácil. Además, como que el público es mucho más variopinto, no solo son mujeres, y así el mensaje no solo llega a las mujeres, sino que también llega a la otra parte, que es a donde sobre todo tiene que llegar, ¿no? No tienen tanto reparo por venir a los espectáculos. Entonces lo utilizamos un poco en realidad como una herramienta pedagógica. ¿Qué asignaturas pendientes creéis que tiene el humor feminista? Sí, es que las tiene, a lo mejor no. A lo mejor o sea, yo lo primero que sea mainstream, ¿no? Que sea como una, que sea una, no una moda, pero que llegue a todo el mundo, que no sea como una amenaza. O sea, yo creo que ahora mismo el humor feminista está llegando y está llegando, y creo que estamos pisando muy fuerte, pero yo creo que se sigue percibiendo un poco como una amenaza, ¿no? Que yo creo que mucha gente, muchos hombres, vienen todavía un poco, ay, un poco de, bueno, se van a meter conmigo, se van a... Yo creo que falta, no es nuestra asignatura pendiente, yo creo que la asignatura pendiente es un poco del público, ¿no? El llegar relajada o relajado a estos espectáculos, ¿no? Que no nos... A ver, que todo el mundo nos tenemos que reír de uno mismo, no sé, yo me llevo riendo de mí misma toda la vida, o sea, yo he aprendido a reírme de chistes, a mí me han enseñado a reírme de chistes de rubias, que de repente me he puesto las gafas y he dicho, pues es que hasta ahora de qué me he estado riendo, ¿no? O yo, no en concreto, pero bueno, en general el concepto del humor, yo he aprendido a reírme de cosas que ahora me doy cuenta que me han hecho daño, entonces, gracias a eso he cambiado, ¿no? Entonces, gracias a haberme dado cuenta, yo creo que, pues eso, es un poco que la gente llegue relajada, pues sí, que te vas a reír de ti, que nos vamos a reír de ti, pero no pasa nada porque no es desde un ataque, o sea, no queremos que te vayas de aquí dolido, ni es simplemente que hombre, te vayas un poco con, sí, ¿no? Sí, pero que te vayas con cierta responsabilidad, ¿no? De cambiar, o sea, es como algunas preguntas, por lo menos. Sí. Sí, es un poco eso, que asumas responsabilidades, ¿no? Eso es, sí. Sí, que te cuestiones. Claro. Y que el humor feminista yo creo que tampoco se debe de asociar a lo femenino, ¿no? Sí. Que también es eso, parece que es como humor feminista. Es verdad que la gran mayoría del público son mujeres, pero en general en la cultura la mayor parte de las consumidoras somos mujeres, ¿no? Pero todavía hay esa cosa de humor feminista, es humor femenino, humor hecho por mujeres es de hablar de cosas de mujeres y es como, mira, ¿no? O sea, el humor feminista incluye a muchas diversidades, incluye todos los colectivos que estamos oprimidos, que no solamente somos las mujeres cis, sino también las personas trans, con otras identidades de género, personas racializadas, con diversidades funcionales. Entonces, el humor feminista creado por estos colectivos al final molaría mucho que fuera mainstream porque realmente nos sentiríamos mucho más respetados y mucho más relajados y mucho más felices, ¿no? Pues sí. Bueno, Nuria e Irene, vamos a ir acabando para ir corriendo a las mil y una actuaciones que hay todavía la tarde de hoy, pero os quería preguntar porque, como sabéis y como demostraba la experiencia de las tres invitadas que hemos tenido aquí, ya sabéis que el éxito de una iniciativa feminista se mide por el número de trolls que tiene. Y que sepáis, aquí reconocemos públicamente que en Sangre Fucsia apenas tenemos. O sea, y queríamos saber si tenéis, si coño humor tiene muchos trolls. Pues bueno, justo yo que estoy con el tema de redes y tal, pones ahora con Yumor Rivas y el cuarto artículo que te sale es Vox quiere Vox quiere saber cuánto le está costando al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid Madrid este festival, porque bla bla bla, que si somos proetarras, bueno, o sea, como una serie de proetarras, feminazis, haciendo humor feminazi, bueno, o sea, todas estas cosas que no tienen ni pies ni cabeza, o sea, que no se han informado absolutamente nada, que han cogido la información súper sesgada de nuestras redes, de todo nuestro dossier, y de repente han hecho un artículo que, pues, a quien los lea, sus followers dirán, ¡sí, muy bien! Dejaste a su madre y todo esto, pero que en verdad a nosotras nos resbala bastante porque no tiene ningún sentido. Pero es verdad que todavía hay algunos trolls. Es verdad que nos están respetando bastante, por suerte, sí, era, pero y tampoco nos gustan, ¿no? Y no les hacemos mucho caso. Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Irene y Nuria. Esperemos que haya muchas más ediciones de este Coño Humor, porque también hace falta. Hasta aquí este Sangre Fucsia desde la casa más grande de Rivas Vaciamadrid Madrid. Ahora finalmente las fucsias también. Vamos a ver todos los espectáculos que quedan esta tarde, que son muchísimos. Y además nos despedimos porque nos vamos de vacaciones. Estaremos de parón navideño hasta no sabemos muy bien cuándo, porque todavía no hemos programado nada. Así que nos vemos el año que viene. Y mientras, feliz vacaciones para quien las tenga, claro, y feliz parón a todo el mundo.